siento mal, no tengo energías. ¿Cómo llegué hasta acá? No presiento más, no tengo armonías. No percibo si no estás. No comprendo qué me falta todavía. No sé si pueda esperar. Solo me queda una triste melodía y no la quiero cantar. No hay dolor que duela más que el dolor del alma. No se aleja sino lo hacen aliviar, pero no lo calma. 11 y 33 de la noche, todavía del martes 8 de diciembre de 2009, mientras hemos tenido una entrevista acá en piso, protagonizada acá por nuestro compañero Claudio Marcelo Villa, que se está... Le está agarrando el vicio el entrevistador. Muy bien, me sale anduvo muy bien. Anduvo entrevistando a Neuquén, vine a entrevistar acá. Usted se está poniendo vicioso. Usted me criticaba, yo no trabajaba. Ahora trabajo. Me está sorprendiendo eso. Lo hace con Solven. ¿Qué le agarró la costumbre ya? No. ¿Es producto de tener cuatro trabajos? Es producto de tener cuatro trabajos, no puedo estar sin trabajar, me estoy siendo un adicto. Pobrecito. Garina, ¿usted qué opina? No, a mí no me pasa. A mí tampoco. ¿Usted sabe lo que le recomendé de fuera del aire recién? Sí. Vamos a tratar de... Vamos a tratar de conseguir auspicio. Bueno. Canje. Canje. Plata. Vamos a ir al VR, canje. Antes del log para el turco, algo que no hemos olvidado durante toda la noche, saludar a nuestros oyentes. Nuestros cuatro oyentes. Cinco oyentes. Próximamente seis. Próximamente seis. El año que viene. Cuando nazca uno más. La gente de La Quiaca. Así es. De Neuquén. De San Nicolás. De Cabin 9. Tenemos casi Rosario. Pero es de afuera, porque es Pérez Cabin 9. Exterior, suena bien igual. ¿Mm? Y a nuestros oyentes de Rosario. Y ahí por San José de la Esquina también. Que es su mamá, Jorge. Presidenta del Club de Fan de Septuagenarias Excitadas por Ángel Molina. Mi pareja. Presidenta del Club de Fan mío. Club de Fan Claudio Villa. Y la esposa del señor Ángel Molina, presidenta del Club de Fan de Esposas de Ángel Molina. No, quedó feíto eso, ¿no? Quedó dos feo. De fan. Bien, nos va ganando. Nos va Vaya ganando. Nuestro saludo para todos esos 8 oyentes que tenemos. Es más, señor. Ya tenemos un rating. Señor Villa, yo tengo un club de odiadores. Yo tengo varios de esos. Sí, que te dejan notitas agresivas en el Facebook. Sí, tengo el... Se ha unificado recientemente mi club de odiadores. Dejemos el Facebook. Vamos con Ángel mejor. He creado la unidad. ¿Vamos con Ángel? Vamos con Ángel. Está bien, vayamos con Ángel. ¿Qué tiene, bien, señor Molina? Como adelantáramos ya al inicio del programa, hoy vamos a trabajar un poco un país que es sumamente interesante, no solo por su ubicación, no solo por su historia, sino también por lo que ha generado. Estamos hablando de Etiopía. Etiopía es un país desde los inicios del cristianismo muy vinculado con esta religión, un país central en la historia africana que ha mantenido cierta estabilidad a lo largo de los siglos, que figura ya en crónicas muy antiguas, si hacemos referencia solamente por mencionar una, en los primeros años del Islam ya hay crónicas sobre los reinos fuertes y consolidados de Etiopía, reinos cristianos, y hoy nos vamos a abocar a la figura creo más interesante de la Etiopía del siglo XX, que fue Haile Selassie. Nosotros conocemos a este personaje como Haile Selassie. Su nombre, en realidad, el nombre con el que nació, fue Tafari Makone. Este personaje, que es considerado en la historia etíope como el último emperador de una saga de emperadores que se iniciaría, según la tradición, según la mitología, en el mismo rey Salomón, en su vinculación con la reina de Saba, que recordaban estas historias bíblicas, la reina de Saba se la suele ubicar en la zona yemení. Producto de esta relación entre el rey Salomón y la reina de Saba, sería esta dinastía, esta larga serie de emperadores que se suceden en la historia etíope y que culminan, cuenta un poco la historia, en la figura de Haile Selassie. Haile Selassie es una figura también muy importante para este lado del Atlántico, porque dará lugar a uno de los movimientos también más interesantes de estas mixturas culturales, de este diálogo cultural, que va a ser el movimiento Rastafari, y que vamos a también mencionar algunas cosas. Dijimos, pensemos un poquito, nos tenemos en la figura de Haile Selassie. Dijimos que su nombre original era Safari Macon. Justamente la palabra Rastafari viene del nombre de este personaje que es Safari Macon. En Ras significa príncipe o emperador, y acá el nombre sería, precisamente, estaría haciendo referencia al emperador o al príncipe Safari. Recordemos que Safari Makonnen, Haile Selassie, todavía no era Haile Selassie, llega al poder luego de derrocar a Ligyasu. Ligyasu no contaba con demasiada popularidad, menos de los sectores más vinculados con la religiosidad etíope, porque era musulmán. Haile Selassie, en ese momento Safari Makonnen, decide representar, o ser él, de alguna forma, el representante más visible de esos sectores cristianos muy vinculados con este cristianismo etíope, que, como dijimos también al comienzo del programa, es un cristianismo ortodoxo copto, es una particularidad de la ortodoxia cristiana. Como representante de este sector dentro de Etiopía, encabeza un levantamiento y derroca al anterior emperador Ligyasu. Cuando asume, y estamos hablando de esto en 1930, cambia su nombre de Haile Selassie, perdón, de Safari Makonnen, por el de Haile Selassie. Haile Selassie significa exactamente el poder de la Trinidad, porque al asumir como emperador, asume como Negus. Esta es una figura importantísima en la historia etíope. La figura del Negus no se puede traducir simplemente como la figura de un emperador occidental o de las monarquías europeas. El Negus es además el hombre de Dios, un hombre que representa a la cristiandad etíope en todo su esplendor. Es decir, no es coronado simplemente como un gobernante, es coronado como el Negus. Como el Negus, él recibe el nombre de Haile Selassie, que es decir, el poder de la Trinidad. Este Negus ya aparece, o sea, fíjense ustedes la continuidad, ¿no? La longevidad de algunas figuras de poder, que el Negus ya aparece en las primeras crónicas islámicas, decíamos hace un momento, como figura central en ciertas historias que vinculan al Estado Islámico de Medina con la Etiopía, que ya por aquellos lados, por aquellos años, ya estaba gobernada por un Negus, que es una figura primordialmente religiosa. Haile Selassie fue siempre absolutamente devoto y partidario de esa iglesia copta etíope. O sea, todo lo que surge después, a partir de la figura de Haile Selassie, no es necesariamente, es más, no solamente no es reconocido por Haile Selassie, sino que es denunciado por Haile Selassie. Por eso decía la semana pasada, el hombre que fue una especie de mesías a pesar de él. A pesar de él. En 1935 se produce en todo el norte de África el avance de Italia. Que avanza no solamente sobre Libia, sino también avanza sobre Etiopía y aleja del poder a Haile Selassie, que se exilia en Londres. Como suele suceder en este caso y en otros tantos, va a ser la misma Inglaterra que al finalizar la guerra pueda conseguir que Haile Selassie sea restablecido en el poder. Este Haile Selassie que es restablecido en el poder va a ser una figura muy contradictoria. ¿Por qué va a ser una figura muy contradictoria? Porque va a ser un Haile Selassie que va a centralizar muchísimo el poder de Etiopía en su figura y en la de sus próximos. Va a ser un gobernante muy acusado por casos de corrupción, se lo va a culpar por una serie de hambrunas que afecta también a Etiopía. Y el destino de GLC Lassi no va a ser demasiado amable, sino que va a ser derrocado por una revolución socialista, acusado precisamente por todas estas cadenas de corrupción. Pero ¿qué genera GLC Lassi? Acá está lo interesante, ¿no? ¿Qué genera GLC Lassi? Cuando GLC Lassi es designado Negus, cuando es nombrado emperador etíope, nosotros pensemos que en África se estaban sucediendo procesos de descolonización. Y esta figura de que un negro, de un etíope, sea nombrado emperador de un espacio con una tradición tan larga como Etiopía, repercutió en todo el espectro cultural de la población negra, llegando también a las costas americanas, Jamaica y Estados Unidos. Esto es visto por la población negra en América Latina como una verdadera muestra de poder, pero una verdadera muestra de poder divino. O sea, acá hay una intervención divina que hace de que un personaje, GLC Lassi, al que se referían incluso como rey de reyes y señor de los señores, estuviese a cargo de uno de los países más importantes de África. Acá aparece, con una tradición riquísima. Y con una tradición riquísima. Esto es importante señalarlo, ¿no? La iglesia etíope es una de las más antiguas del mundo. Hasta tal punto que en los momentos más críticos del cristianismo, cuando Jerusalén no estaba en manos del cristianismo, o cuando el conflicto en Jerusalén era demasiado importante, el punto de peregrinación era Etiopía. Etiopía llega incluso a construir una serie de santuarios que reproducen, de alguna manera, la Jerusalén celeste y el itinerario de Cristo. Incluso la iglesia etíope dice hoy tener la verdadera Arca de la Alianza dentro de uno de sus monasterios, al que ni siquiera pueden acceder los gobernantes, sino que es un solo sacerdote el que lo custodia hasta su muerte y es reemplazado por otro y así. Por eso, y recordemos esto, los mitos sacros de Etiopía tienen sus conexiones en lugares tan lejanos dentro de la propia África, como es la zona de Zimbabue y norte de Sudáfrica, en todo el mundo árabe. Etiopía es un polo de peregrinación, lo sigue siendo hasta el día de la fecha. Lo interesante del cristianismo etíope es su vinculación también muy estrecha con la ley judía. O sea, al ser uno de los cristianismos, de las formas cristianas más antiguas, tienen a Cristo como su figura central, pero también recuperan casi en su totalidad la jurisprudencia judía. Bueno, decíamos, en esta Etiopía tan rica, el que un emperador negro asuma las funciones religiosas y políticas genera una repercusión en todo el espacio cultural negro, que también llega hasta las costas americanas. Acá aparece un personaje interesante, muy interesante, que se llama Marcus Garvey. Marcus Garvey saluda todo este proceso que se está dando en Etiopía con cantos con un tinte profundamente mesiánico. Algunos consideran que en esto se encuentra el germen de lo que va a ser después todo el movimiento Rastafari. Acá también hay que hacer una salvedad. Marcus Garvey primero fue metodista y termina sus días como católico, o sea, ni siquiera adhiere a este movimiento religioso que termina siendo el Rastafari. Los Rastafari colocan a GLC Selassie en el lugar del Mesías negro esperado. Esto es importante señalar. La muerte de GLC Selassie, un año después de su derrocamiento, él es derrocado en 1974, en 1975 muere GLC Selassie, va a ser desconocido por los Rastafari y va a decir, no, realmente no ha muerto. Simplemente está en algún lugar esperando el regreso. Pero él no ha muerto. De hecho, la sospechosa muerte de GLC Selassie, las tres distintas ceremonias para su entierro y sus velatorios, que han llamado muchísimo la atención, confirmaron de alguna manera para los propios Rastafari esta cuestión de que, en efecto, GLC Selassie no estaba muerto. Marcus Garvey, quien había saludado, dijimos, con tonos mesiánicos, la llegada al poder en 1930 de GLC Selassie como Negus de Etiopía, termina, o sea, fue un gran militante a favor de los derechos negros en Estados Unidos y en Jamaica, sin embargo termina sus días también en Londres, muriendo en Londres, pero dejando como legado buena parte de la simbología de lo que después va a ser el movimiento Rastafari. Entre ellos, por ejemplo, los colores. Cuando traen de vuelta el cuerpo de Marcus Garvey a Jamaica, se lo considera efectivamente como uno de los prohombres de la identidad jamaicana, ¿no? Y los colores que había defendido con su movimiento político Marcus Garvey terminan siendo los colores que identifican el movimiento Rastafari y también dejaron su impronta en la bandera jamaicana. Acá nos detenemos nuevamente. Hasta tal punto estaba Haile Selassie desconforme con esta actitud de todo el movimiento Rastafari que había originado a partir de Marcus Garvey en adelante, que en 1966, estos son datos que yo le quiero agradecer a David Garela, que me los ha proporcionado muy amablemente y me ha ayudado a armar un poco este informe de hoy. En 1966, Haile Selassie, aún emperador de Etiopía, viaja a Jamaica. Además, interesado por todo lo que se estaba produciendo a partir de su figura. Y el objetivo explícito del viaje de Haile Selassie fue romper con esta idea de que él de alguna forma representaba a la divinidad o alguna forma de la divinidad. Que él era el Mesías. Él fue precisamente a romper con este mito que se había originado desde su coronación en 1930. Crea, entonces, para darle todavía más peso a su visita y a lo que pretendía generar a partir de esa visita, crea la Iglesia Cristiana Copta Jamaicana, que en realidad lo que buscaba hacer era colocar todo el movimiento pro Haile Selassie, que después daría origen, que había dado origen al movimiento Rastafari, colocarlo dentro de una religión tradicional, que era la religión copta, como existía en Etiopía, hacer una religión copta con características jamaicanas, pero que sea efectivamente parte de una tradición, de una religión mucho más clara y precisa, que en Etiopía tenía una forma acabada, una forma precisa. A pesar de este intento de Haile Selassie, el movimiento Rastafari no cesa en su adjudicación a esta figura del emperador etíope de características mesiánicas. Hasta el día de la fecha, sigue siendo Haile Selassie, ese último emperador de una cadena que se inicia con Salomón y la reina de Saba, expresión más clara para el movimiento Rastafari, del negro gobernando política y religiosamente un espacio sobre el que había que volver. El movimiento Rastafari, y esto también de alguna forma lo decía Marcus Garvey, proponía el retorno a África. Este retorno a África se hacía de múltiples maneras, físicamente y también volviendo la vista a esta cultura originaria de la cual habían venido. Entonces, esto fue Haile Selassie. Haile Selassie políticamente fue un personaje más complicado, como ya lo dijimos. De hecho, es una revolución socialista, encabezada por intelectuales y estudiantes, la que lo saca del poder precisamente por una serie de hambrunas terribles que había provocado la concentración. Y un gran disconformismo en la base social. Absoluto. O sea, no es un gobierno particularmente justo el de Haile Selassie. Sí es interesante recuperarlo cosa, desde Ángel, este otro ángulo. Una cosita, Ángel. También recordemos el contexto africano, que los gobiernos son muy particulares y muy contradictorios en sí. No es el único proceso que en su momento genera grandes adhesiones y tiene un costado más que oscuro el de Haile Selassie. Bueno, pero el de Haile Selassie es un movimiento que, pensemos, Jorge, ¿no? Estamos hablando de grandes extensiones temporales. Uh-huh. Nosotros tenemos un Haile Selassie que llega al poder en el 30, que es sacado del poder por los italianos y restaurado en su poder por los ingleses. Este solo dato a nosotros ya nos tiene que permitir comprender lo que va a ser el gobierno posterior de Haile Selassie. Nosotros sabemos, por la historia de la humanidad, y esto no es una cosa novedosa ni propia del siglo XX, cada vez que alguna potencia, sobre todo una potencia colonial, como en ese momento era Inglaterra, coloca en el gobierno o restituye en el gobierno alguna figura, lo hace ya teniendo absolutamente asegurado el control de ese país más allá del personaje de turno. Haile Selassie, desde que es restituido, tiene un gobierno que centraliza el poder, que margina otras expresiones políticas y que son los que finalmente conducen a su caída. Lo interesante de Haile Selassie es todo lo que genera en el plano simbólico, lo que genera desde 1930, porque acá el hecho central de Haile Selassie es su coronación. Una coronación que restituye, y esto es importante señalarlo, dos dimensiones importantes, la religiosa y la política. Y al restituirle en una figura que no era simplemente un emperador, como generalmente se lo traduce, era el Negus. Y el Negus no es simplemente un gobernante político. El Negus es el representante de la cristiandad copta etíope, que además es negro y que además gobierna. Todo esto en 1930, donde Estados Unidos estaba viendo recién las primeras expresiones de manifestaciones negras a favor de ciertas libertades civiles. Y que en un contexto altamente particular de las minorías. Influye en todo el mundo cultural negro de una manera particular, que no lo ha generado otro movimiento de estas características. Entonces, es interesante recuperarlo por este lado, porque nosotros siempre, siempre estamos asociando a movimientos como el Rastafari con una cosa muy liviana que solamente se expresa en el ámbito de la música, o una cosa muy liviana relacionada con el consumo o no de marihuana. Y me parece que hay una cosa muchísimo más interesante, más compleja, que tiene que ver con lo religioso, lo político y lo simbólico en este cruce, que enriquece en la panorámica. No, yo lo que quería comentar era que también había leído que, digamos, justo en el momento, digamos, que ustedes describen de la situación de los negros, sobre todo en Estados Unidos, donde son mayoría, Marcus Garvey, que en ese momento vivía en Estados Unidos, dice que el momento de la población negra iba a ser cuando un negro fuera coronado. Por eso, creadores, seguidores, porque en realidad no tiene un creador el movimiento de Rastafari, porque ni siquiera Marcus Garvey se lo postuló. Simplemente lanzó esa profecía por la cual vendría a ser un Juan el Bautista del movimiento de Rastafari. El movimiento Rastafari hace esta asociación. Dice, si el Mesías es Haile Selassie, Marcus Garvey es nuestro Juan el Bautista. Sin embargo, como efectivamente no tiene un fundador, se considera que Marcus Garvey es el que de alguna manera, al saludar con estas expresiones mesiánicas la llegada al poder de Haile Selassie, establece de alguna forma las líneas rectoras de lo que después va a ser desarrollado el movimiento Rastafari. Pero es cierto, no tiene continuidad. Por eso recalcábamos, los supuestos dos referentes del movimiento Rastafari, espirituales e ideológicos, ninguno de los dos aceptó ni adhirió a todo lo que fue el movimiento Rastafari. Es decir, Haile Selassie, copto etíope, llega al poder precisamente haciéndose él el estandarte de las pretensiones cristianas etíopes en el poder. Marcus Garvey, metodista, y luego, sus últimos años, católico. O sea, ninguno de los dos acepta, y ambos rechazan en su momento, estas pretensiones de crear o de ver en Haile Selassie un Mesías negro. De todas formas, es interesante recuperarlo a través de estas expresiones culturales que tienen que ver con un andamiaje histórico interesante en el plano de los símbolos. Lo que yo te decía, Ángel, esto de lo contradictorio de los gobiernos de África, digamos, y que muchas críticas concretas podemos coincidir, han creado siempre determinados regímenes negros un elemento en el imaginario que cuando uno traslada las condiciones analizadas con más detenimiento, son bastante más difíciles de llevar. Y esto va de la propia África negra a la África más septentrional, digamos. Una figura que vos has criticado mucho y todos por tres tenemos alguna discusión entre los dos. La figura de Nasser, una figura fuertemente contradictoria. La figura del mismo Gaddafi. La figura del mismo Lumumba. La figura de Lumumba. La figura de Idi Amin. Idi Amin crea un imaginario de un poder negro surgiendo desde Uganda, pero con un régimen terriblemente corrupto y de un entendimiento que desde nuestra perspectiva realmente no va. Incluso hoy por hoy, el mismo Idi Amin, figura tan vinculada a la corrupción, no deja de tener algunos seguidores, cosa que pasa con el mismo Haile Selassie. Claro, acá me parece que por ahí la gran diferencia entre todos los que acabas de mencionar, yo coincido con tu análisis, y Haile Selassie, es la generación de un movimiento religioso. Es efectivamente el elemento religioso en la figura. Porque, a ver, Nasser, interesantísimo. Una figura que no puede desconocerse en lo que es la historia del siglo XX, ya no de África, ya no del mundo árabe, sino efectivamente la historia de la humanidad, por todo lo que implicó y porque todo lo que generó Nasser como referente del panorama. De todas formas, sigue siendo una ideología política. Las lealtades de una ideología política no suelen ser el último reservorio identitario. Esto lo trabajamos también en otras ocasiones. Sí es el religioso. La figura de Haile Selassie es interesante porque todos los sacudones políticos que ha tenido el gobierno de Haile Selassie no ha repercutido en lo que significó religiosamente para el movimiento que lo recupera como Mesías, uh-huh. que es el movimiento Rastafari. ¿Qué pasó con Nasser? Nasser, efectivamente, o sea, lo que lo salva en el imaginario popular es su muerte. O sea, si Nasser no moría en 1970... Hubiera sido Sadat. Claro, posiblemente hubiese caído, o sea, en una deslegitimación popular, por sus propias debilidades intrínsecas, que difícilmente él pueda ser recordado de la misma manera que lo es. Lo salva la muerte. A Haile Selassie no lo salva la muerte, ni siquiera lo condena su propio mal gobierno. A Haile Selassie lo salva, lo perpetúa en el imaginario del Rastafari, el primer hecho, el hecho inicial, el hecho de su coronación. Y el hecho de haber ocupado un lugar en el plano de lo simbólico que no lo volvió a ocupar nadie más que él. Y además porque cierra la cadena de emperadores. Es interesante acá. El hecho de que haya sido despojado del poder por un movimiento político laico que no pretendía asumir las condiciones religiosas, lo sitúa como el último. Y con todo lo que se implica. El último de una cadena de miles de años. Desde Salomón hasta él. Entonces, me parece que ahí cobra una dimensión distinta. Y también hay una dimensión distinta en esto, Ángel. Si nosotros vemos la figura de dos que nombrábamos recién, Patrice Lumumba uh-huh. e Idi Amin, vamos a ver que tienen ciertos componentes de sacralidad. No genera una religión, pero hay ciertos componentes de sacralidad propios del mundo africano y del África negra, hacia su figura. Incluso al día de hoy hay un cierto seguimiento que los sacraliza de alguna manera. La gran diferencia con Haile Selassie es que esa sacralidad, que seguramente debe tener en Etiopía hoy por hoy, no es el reflejo que se genera en América. Y lo que se genera en América, si bien retoma, y creo que por eso era la gran incapacidad de Haile Selassie para desbaratarlo, la figura de Haile Selassie como esa aparición de un rey negro y esa idea de la nación negra reunida, que después vamos a discutir de vuelta el tema de Rastafari, ¿dónde viene? Pero bueno, que perdón, para mí quiere decir el rey negro único. Perdón, Jorge, pero eso lo podés pensar desde un lugar, pero eso no se... O sea, pará. Un análisis lingüístico es un análisis lingüístico. La palabra viene de acá. Bueno, el análisis lingüístico que hace vos no es distinto al que hacen los Rastafari. Pero esa es otra discusión. No, y no es el centro de la discusión. Pero lo que sucede acá es que ese es tomado desde las Américas. Y de una realidad muy distinta a la propia africana, y de una interpretación muy distinta. Lo que es el movimiento Rastafari es en sí un movimiento de los sincretismos religiosos que se han dado en la comunidad negra, que lo podés encontrar en el Umbanda, o los distintos cultos que se originan en la zona del Brasil. Sí, de todas formas... El mismo vudú. Insisto, ¿no? El movimiento Rastafari además tiene... Me parece que es interesante porque es producto del siglo XX. Con todas las contradicciones del siglo XX. Uh-huh. Entonces, eso lo enriquece mucho. Creo que eso es lo interesante, digamos, encontrar que es un movimiento político y es encontrar un movimiento político, y creo que para otra vez revelar también algunas otras claves que al movimiento Rastafari, independientemente de la característica de Haile Selassie, lo hermanan otras expresiones de nuestra América. Lo hermanan muchísimas otras expresiones de nuestra América. Bueno, otro Senda Nacional. Paso a Cocodrilo que Duerme. Uy, nos pasamos hoy. Nos pasamos. Paso a Cocodrilo que Duerme y saludos a Rubén.